Cosechando noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz. Produce y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando Noticias del Arroz. El Congreso de la República aprobó el proyecto de ley de insumos agropecuarios, con el cual se van a destinar recursos para el apoyo a pequeños y medianos productores, así como promover el uso de fertilizantes y abonos amigables con el medio ambiente, entre otros temas. Para conocer sobre esta nueva ley, le preguntamos esta mañana al señor ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro. Con los buenos días, ministro. ¿Cuáles son los alcances de la nueva ley de insumos agropecuarios? Un saludo cordial a ti y a todos los que nos están viendo. Estamos muy contentos porque logramos aprobar en el Congreso de la República en tiempo récord una ley de insumos agropecuarios que tiene unas herramientas muy importantes para poder intervenir en este mercado de insumos que es tan complejo y que en este momento en el mundo, porque es una problemática mundial, tiene un periodo de alzas por diferentes circunstancias. El encarecimiento de las materias primas como el gas, que es una materia prima para hacer la urea, o también los problemas de logística y transporte que se están presentando con contenedores y barcos, sobre todo desde Asia, China en especial. Muy contentos del apoyo de la Cámara de Representantes y también del Senado. Presentamos este proyecto con mensaje de urgencia del gobierno del presidente Iván Duque y lo sacamos en una semana. ¿A quiénes beneficiará esta nueva herramienta del gobierno aprobada por el Congreso? Sí, la ley tiene varios capítulos que son estratégicos para beneficiar a esos medianos y pequeños productores. En primera instancia, la ley establece una institucionalidad que es el Sistema Nacional de Insumos Agropecuarios, SINIA. A partir de ese Sistema Nacional de Insumos Agropecuarios, estamos creando el Observatorio de los Precios de los Insumos Agropecuarios, porque para poder tomar decisiones necesitamos información. También está creando la Mesa Nacional de Insumos Agropecuarios y está creando también la Comisión Nacional de Insumos Agropecuarios. Todos estos órganos van a permitir que desde el Gobierno Nacional nosotros podamos tomar mejores decisiones para ayudar en ese mercado de insumos agropecuarios a que los pequeños productores, los medianos productores, no se vean tan impactados. En segundo lugar, estamos creando el FAIA, el Fondo de Apoyos a los Insumos Agropecuarios. Este es un fondo que es un fondo cuenta, donde su administración va a ser colegiada, donde va a estar el Ministerio de Hacienda, donde va a estar también el Departamento Nacional de Planeación, donde van a estar otras instancias como delegados del Presidente de la República. Y a partir de ese fondo vamos a poderle dar apoyos a nuestros campesinos, que es lo más importante. Y hay una, dentro de las múltiples fuentes que se asignaron, hay una fuente cierta, que son parte de las utilidades del Banco Agrario, un 10% de las utilidades que se den en el año 2021, que nos va a permitir que el fondo nazca con recursos y que podamos rápidamente, en el primer trimestre del año, comenzar a trabajar ese programa de apoyo para los campesinos y campesinas de Colombia. ¿Eso significa, señor ministro, que habrá un control a los precios de los insumos? Sí, eso es lo que buscamos. Lo que buscamos es que fortalecer el equipo técnico del ministerio de tal manera que podamos llegar a conseguir información a partir del DANE, de la DIAN, del Departamento Nacional de Planeación, incluso información que nos puedan dar los gremios, las asociaciones de campesinos, para identificar alertas, para identificar si en esos eslabones de la cadena, en toda la cadena de producción, distribución y comercialización de insumos, se presentan distorsiones. Y sobre la agricultura por contrato, ¿qué nos puede contar, señor ministro? Sí, La agricultura por contrato llegó para quedarse y hemos estado haciendo diferentes variantes dentro del mismo paraguas o sombrilla de ese programa que está desde el inicio del gobierno del presidente Iván Duque. Esta semana tenemos una vista adicional. Nos reunimos con inversionistas internacionales, inversionistas que están con todo el apetito para invertir, valga la redundancia, en proyectos agropecuarios que sean sostenibles ambiental y socialmente. Teníamos inversionistas de Europa, de Estados Unidos, de Asia, de Latinoamérica. Nos fue muy bien, están muy interesados. Colombia da unas garantías inmejorables para la inversión, más hoy con ese compromiso que ha hecho el gobierno del presidente Iván Duque, que yo creo que de los países en el mundo que tienen mayor compromiso con la biodiversidad y con la sostenibilidad ambiental es este país. Y la agricultura y las actividades de ganadería tienen que estar presentes y nosotros estamos comprometidos en esa meta de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% al 2030 y carbono neutralidad en el 2050. Para eso sirve esa rueda de negocios que se hizo de agricultura por contrato, porque vamos a tener inversionistas aquí en Colombia apoyando a nuestros productores para que lleguen a esa agricultura climáticamente inteligente. En Cosechando Noticias del Arroz, seguimos trayendo las buenas noticias para los agricultores y el sector arrocero del país. Hasta la próxima. Que en este tiempo navideño nos traiga el reencuentro, la esperanza, la fraternidad, el perdón y el amor que durante mucho tiempo nos parecía inalcanzable. Feliz Navidad y prosperidad en este nuevo año que viene. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz, produce y presenta Gustavo Melo Barrera.